toda la audiencia. Ahí está. Bueno, Ricardo, siempre es un gusto tenerte en el programa. Seguimos en una situación extremadamente compleja con esto de la pandemia. Bueno, ¿cómo se está sintiendo en la ciudad de Federación, Ricardo? Y bueno, nosotros acá en Federación, bueno, como todos saben, ¿no? O sea, impacta fuerte porque el primero y principal que el mayor ingreso que tiene el municipio a través de las recaudaciones por entrada de termas, porque la administración es 100% municipal, ¿no? Y la municipalidad está, la estructura del municipio está diagramada y está conformada en base a eso, ¿no? Al parque termal y al parque acuático. Y hoy, al no tener esta actividad, por supuesto, impacta de manera muy directa y muy fuerte, ¿no? Y bueno, económicamente estamos pasando un momento complicadísimo que bueno, lo venimos sorteando a través de algunas herramientas que nosotros venimos llevando adelante, algunas ordenanzas para poder tener una entrada de dinero extra y poder solventar las distintas obligaciones que tenemos, principalmente con los haberes municipales, los servicios mínimos indispensables que necesita la comunidad. Bueno, también estamos puntualizando los proveedores, cómo pagar para poder seguir manteniendo los servicios. Y la verdad que es una situación muy muy compleja, se lleva un poco también el al desgaste, porque uno cuando ingresa el gobierno el 11 de diciembre, veníamos con una energía tremenda en lo que respecta a lo que es el turismo. Nosotros tuvimos una temporada que fue récord, y esto avizoraba también un año bien bueno en lo que respecta a lo que es la visita del turismo a Federación. Veníamos con una Semana Santa 100%, con el fin de semana largo anterior a Semana Santa, Federación estaba repleta. Y bueno, todo esto hace, ¿no?, que nosotros tengamos que salir a buscar distintas herramientas para poder generar dinero. Obviamente tenemos el acompañamiento del gobierno provincial. Gustavo Bordé siempre está al tanto de la situación de Federación, porque tengo un diálogo directo con él y también con el ministro de Economía, con el que más estoy en contacto, que casi todos los días estamos hablando. Y eso también me deja un poco la tranquilidad de que el gobierno provincial está al lado también de Federación, ¿no? Y a la hora de necesitar una mano, siempre me la tratan de dar dentro de sus posibilidades, ¿no? Así que un poco tranquilo por esto, porque gracias a Dios tenemos el apoyo del gobierno y también el apoyo de nuestro ministro que está en auto en lo que nos pasa a diario, ¿no? Y eso te deja un poco más tranquilo, ¿no? Seguro. Aparte de esto, hay que decir que, Ricardo, el impacto, me imagino que también en la coparticipación, el impacto en la recaudación propia de lo que pueden ser las tasas municipales, pero el otro día recibiste la visita también del ministro Bairro y dejó mensajes contundentes por lo que estuve leyendo. También un dato importante. Ayer hablábamos con el presidente de STM y titular de la CAFE, también habló de Federación. Eso está bueno que lo remarques. Bueno, sí, la verdad que con todo el equipo del gobierno provincial tenemos una excelente relación, y principalmente que somos, nosotros dentro del municipio somos un equipo que estamos constantemente trabajando, buscando los distintos canales para poder gestionar la batería de proyectos que hemos elaborado y que tenemos en marcha, ¿no? Y esto hace que tengamos que ir a hablar con Luis, que siempre nos atiende de la mejor manera. Bueno, con Luis nos conocemos ya cuando cuando yo tuve la posibilidad de trabajar en la zonal de arquitectura. Seguro. Y hicimos una excelente relación, y conoce cuál es la forma de trabajar mía, que es bastante intensa. Y bueno, cada vez que nos ve Luis, ya sabe que vamos con propuestas y que vamos con ideas y con proyectos, ¿no? Y eso también creo que es valedero, ¿no? Aclarar de que siempre nos atiende de la mejor manera y lo que se puede gestionar y canalizar a través de él lo hacemos, y él nos da la posibilidad mientras esté dentro de sus de su área o de su competencia, nos da la posibilidad de poder hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo con Bailo, o sea, hicimos una jornada de trabajo el martes, uh-huh, donde él trajo todo su equipo del ministerio y se hizo una jornada de trabajo con todo el equipo de acá del municipio en lo que respecta a la Secretaría de Turismo, uh-huh, uh-huh, de Producción y Ambiente, y también han participado privados dentro de esta jornada de trabajo, principalmente en la cuestión turística y productiva, y también hubo una mesa de trabajo en lo que se dedica, ¿no?, a lo que es desarrollo económico, uh-huh, y bueno, la verdad que fue muy productiva y que esto también a nosotros nos pone en conocimiento de los distintos de los distintos proyectos o de los distintos programas que tiene el gobierno provincial para poder trabajar y hacer las gestiones correspondientes y poder tenerlo acá en Federación para el beneficio de nuestro vecino, ¿no? Así que la verdad que tener un ministro en estos tiempos, principalmente de pandemia, y que vengamos trabajando a futuro, porque también tuve la posibilidad de charlar mano a mano con él y le hemos planteado algunos proyectos que tenemos en carpeta y que estamos desarrollando con el secretario de Obras y Servicios Públicos y la dirección de producción. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, rápidamente él hace una reunión en Paraná con la ministra de Gobierno, porque tenía que intervenir la ministra de Gobierno, y ayer estuvimos en Paraná y ya hemos avanzado muchísimo en algunos proyectos que representan a la producción, la producción primaria y familiar, y también un proyecto que tenemos bastante ambicioso y a largo plazo, que es con respecto a la industria de Federación. Mirá qué bueno. Uh-huh. De poder tener en Federación un parque industrial, ¿no? Mirá qué bueno. Como corresponde, con todas las reglamentaciones. Obviamente que esto va a llevar su proceso, tiene su tiempo, porque hay que ir complementando distintas cuestiones legales para conformar lo que es un parque industrial, pero lo que primero tenemos que tener es el predio, y entonces estamos en busca de eso, ¿no? Así que, pero contento, porque se ha avanzado. En este sentido se ha avanzado muchísimo, y bueno, ojalá que esto, con el correr del tiempo, lo podamos tener rápido para poder seguir armando esta idea de poder tener, si Dios quiere, un nuevo parque industrial acá en la ciudad de Federación. Mirá qué dato, ¿eh? Ricardo, te pregunto, ¿cómo viste los anuncios del presidente en el día de ayer en este cambio, diría de alguna manera, de lo que es el aislamiento a un distanciamiento social, teniendo en cuenta que ustedes han sido como precursores en muchas medidas que se han tomado? ¿Cómo viste lo que pasó y qué empezás a diagramar, teniendo en cuenta que siempre convocás a todas las áreas para tomar decisiones, pero al fin y al cabo las terminás tomando como el intendente de la ciudad? Sí, justamente anoche, tipo 6:30 de la tarde, tuvo una reunión acá en el Palacio Municipal, junto con todos los sectores de la comunidad y parte del gabinete. Lo presidió nuestra viceintendenta, porque yo estaba volviendo de Paraná. Uh-huh. Y bueno, se han tocado todos estos temas. Nosotros hemos tomado la decisión la semana anterior de poder suspender algunas actividades recreativas y algunas actividades físicas por el mal comportamiento que tuvieron algunos vecinos, ¿no? Entonces necesitábamos reprogramar esto, replantear algunas cuestiones y para poder arrancar con otras medidas y con mucho más control, principalmente. Perfecto. Yo creo que las medidas del presidente son acertadas, ¿no? Uh-huh. Y lo de, como vos decís, nosotros veníamos también flexibilizando algunas cuestiones que vemos que se pueden hacer siempre y cuando cada uno de nosotros tomemos las precauciones y las medidas correspondientes con respecto al protocolo que necesita esta pandemia o este virus. Y que bueno, yo creo que hoy la responsabilidad más grande está en cada uno de nosotros, Pablo. Ahí está, seguro. Ya hoy a esta altura de lo que estamos atravesando ya con respecto a esta pandemia, la responsabilidad la vamos a tener cada uno de nosotros, de tener el distanciamiento, de usar los elementos de bioseguridad, los elementos de protección, y también creo que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de salir de la ciudad. Tenemos que tener mucho cuidado en el contacto, ¿no?, cuando uno sale afuera, y principalmente no los trabajadores de transporte, los trabajadores de la salud, que por ahí tienen que salir a otros lugares. Nosotros acá en Federación recibimos profesionales de Concordia, profesionales de Chajarí, entonces hay que tener cuidado en esto, no miedo, sino que hay que prevenir y hay que estar precavido y tomar conciencia, principalmente tomar conciencia que si bien se viene flexibilizando, esto no pasó, esto sigue, y que hoy la responsabilidad la vamos a tener cada uno de nosotros, ¿no? Hay muchos vecinos acá en Federación que trabajan en las distintas fuerzas de seguridad que también tienen que salir afuera. Entonces ellos y la gente que trabaja en los transportes, ellos se tienen que cuidar muchísimo más, ¿no? Y tener mucho más precaución y usar todos los elementos de bioseguridad y tener todas las medidas de prevención necesarias, porque cuidándose ellos nos cuidan a todos y nos cuidamos todos entre todos, ¿no? O sea, por eso digo que hoy a la altura que venimos ya pasando con respecto a este virus, hoy la responsabilidad grande y mayor la tenemos cada uno de nosotros. Sin duda, mirá, bueno el mensaje. Yo creo que hay coincidencia, obviamente, es una lucha colectiva, pero con responsabilidades individuales, sin lugar a dudas. Ricardo, te pregunto porque dentro de las medidas, obviamente, también se va a extender el horario del comercio y algunas actividades, y también volverían entonces las actividades deportivas y se agregarían algunas más. Sí, el director de deporte está trabajando sobre esas medidas que ya se flexibilizó a nivel nacional, y que bueno, seguramente en la semana vamos a estar también haciendo los distintos decretos para poder darle la oportunidad a aquellos deportes individuales que están flexibilizados, creo que la pesca también, y bueno, lo que hacen alguna actividad náutica individuales, así que bueno, esto se va a ir dando a medida que estos días, ¿no?, que vaya pasando los días, y vamos a ir trabajando en los distintos protocolos para que se puedan cumplir, y por supuesto el control, ¿no?, principalmente, así que sí, se van a flexibilizar todo esto, estas actividades deportivas que hoy ya tenemos la posibilidad de hacerlo. Ricardo, y con el tema del ingreso a la ciudad, que fue un temita que también se restringió un poco en lo que fue la última semana, dejando un único y con todos los controles, ¿esto va a tener una continuidad? Sí, esto va a continuar. Va a continuar porque también nosotros queremos ver cuál es la evolución que tiene el virus dentro de la región. Y por supuesto el control es muy exhaustivo y estricto, así que esto porque creo que también lo principal es cuidar desde afuera hacia adentro, ¿no? O sea, cuidando afuera tenés mucho menos posibilidad de que la gente de adentro se pueda contagiar, ¿no? Sin duda. Ricardo, te pregunto porque teniendo en cuenta que Federación ha demostrado, y vos, tu gestión ha demostrado la importancia que le ha dado justamente al cuidado de la salud de la gente, pero te pregunto, ¿cómo es el ánimo de la gente, teniendo en cuenta, por darte un ejemplo, que en Chajarí, una ciudad muy cercana, aparecieron casos y hoy Federación sigue mostrando de que no tiene casos positivos y que hoy el informe que han dado en el día de ayer tampoco dan un riesgo, por lo menos en el corto plazo? Sí, Pablo, nosotros, la verdad que nosotros desde el municipio, y con todo el equipo, a esto lo tomamos con mucha seriedad en un primer momento, ¿no? Entonces, todas las medidas que fuimos tomando fue en base al cuidado de los vecinos. Y quizá no nos gusta algunas medidas, quizás mucha gente por ahí no le gusta o le cae mal, son muy muy amigables algunas medidas, pero que la gente después entiende que nosotros, todo lo que fuimos aplicando y las decisiones que fuimos tomando era para cuidar la salud de cada uno de los vecinos. Nosotros cuando pasaron estos casos ahí en Chajarí, en Mopretá y después en Chajarí, no dudamos ni un segundo en poder volver atrás con algunas actividades, porque dijimos no, paremos. Primero paremos porque la gente también, lo principal fue que nos llevó a cortar esto, que la gente o alguna de los vecinos no se han comportado de la manera que tenían que comportarse, entonces decidíamos replantear esto. Pero también cuando justo siguieron estos casos, dije no, y ahí decidimos con más fuerza parar eso porque vamos a ver cómo evoluciona esto, ¿no? Bueno, gracias a Dios, creo que ahora está controlado en la ciudad de Coretá y también en la ciudad de Chajarí, y bueno, por eso que ahora nosotros también vamos a flexibilizar todas estas actividades, ¿no? Pero todas las decisiones que nosotros tomamos y que vamos llevando adelante es pura y exclusivamente para cuidar la salud de los vecinos, ¿no? O sea, no hay otro objetivo, ¿no? Ricardo, te pregunto porque hace poco adhirió bajo una charla con el presidente, el gobernador de la provincia, sobre la Argentina Construye, teniendo en cuenta también que nos contaba informalmente el secretario de Obras Públicas, Luis Espil, que hablamos ayer, iniciaron obras de CAFE. ¿Cómo están con el tema de este programa que apuntaría a la obra de vivienda y estas cuestiones? Sé que era un tema que me lo has comentado que te interesaba de alguna manera. Sí, nosotros tenemos un proyecto importante dentro de este programa Argentina Trabaja, que es la urbanización de una avenida importante que tenemos acá en la ciudad de Federación, que ya está, creo que está finalizado todos los trámites, ya está esperando la posibilidad del financiamiento para poder llevarlo adelante, ¿no? Así que es una obra importante para la ciudad de Federación de urbanización, que la viene necesitando hace muchos años, y bueno, hoy tenemos la posibilidad de poder hacerlo a través de este programa y a través del financiamiento que tiene este programa de Nación, y que va a ser muy útil para la zona, ¿no? Y de gran importancia. Ahí está. Ricardo, la última, sé que estás ocupado, pero te quiero preguntar, teniendo en cuenta que muchos analizan la posibilidad de que el virus circule y obviamente la expectativa de que pueda ingresar a cualquier ciudad está. ¿Cómo está el tema sanitario, el tema salud? Sé que estuviste preparando diferentes áreas para estar por lo menos en la expectativa. Sí, en ese sentido, todo el equipo de salud y el encargado del nodo epidemiológico han tomado las medidas y los recaudos necesarios para que si nosotros tenemos se nos presenta algún caso, ya estar prevenido y preparado para poder atender este caso y no tener mayor inconveniente, ¿no? O sea, está todo preparado en las condiciones que nos marca, digamos, el sistema de salud provincial, y con todas las medidas de prevención y también para activar el protocolo que esto necesita, ¿no? Así que en ese sentido estamos bien, sí. Perfecto. Ricardo, te agradezco mucho la predisposición, como siempre, a charlar con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur.